palabras de verdad, libertad. Palabras de verdad, conciencia. Porque me hago de esta realidad, porque me agobio la necesidad de saber que algo va a cambiar. Voluntad, que el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Que el mundo está. ¿Por qué no salimos de aquí? ¿Por qué no martillamos las rejas? Quizá el velador no está dormido y afuera encontremos la ternura de los perros en brama, a la muerte abrigando sus alas del acoso de los hombres, a la madre contra el hijo, al hijo contra la hermana, a la hermana contra el padre y al padre en un filo de navaja. Huyamos de la espantosa ingenuidad, del rostro hinchado de la gente buena. Busquemos en los pasillos de la vecindad, dentro de los camiones, algo que ayude a transmutar los elementos, el cobre en oro, el smog en diamantes. Busquemos más allá del poder de un loco, en la boca del primer hijo, en la boca del primer hijo, en la boca del primer hijo. Y si nada encontramos, descosas el cielo y vénganos, Señor, tu reino con todo inmuebles. Vénganos visiones, mentiras, invenciones. Vengan locos al circo de las aburriciones. Que hacen falta ángeles, héroes y una dictadura de niños. Hola, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Dependiendo de la hora y la geografía desde donde nos escuchen, les saludamos desde este espacio sonoro que lleva el nombre de Rapsodia en Pandemia, voces desde abajo y a la izquierda. Esta es una iniciativa que pretende tender puentes a la palabra y a la escucha, para cimentar lo que de por sí estamos haciendo, otras formas de hacer política, para construir compañerismo y para sabernos, a pesar de la distancia y muy a pesar del encierro. Esta emisión sonora es producida por la colectividad Nuestra Alegre Rebeldía, en pleno ejercicio de las singularidades que la conformamos, es decir, mujeres y hombres que estamos en lucha por la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos. Con sede en el estado de Morelos, México, desde la tierra de donde emana la mística zapatista. ¿Y qué es Rapsodia? El nombre de nuestro programa viene dado porque está hecho desde el confinamiento que ha impuesto la crisis por la pandemia del coronavirus. Rapsodia significa literalmente canción ensamblada o también partes ensambladas de una canción. Así, Rapsodia en Pandemia es nuestro ensamble de esfuerzos y colaboraciones para hablar de las resistencias por la vida. La primera melodía que acompaña este programa se titula Aliento de Fuego, del cantautor José Cruz. A su blues le sigue la cápsula de Les Marsupiales, que nos dan consejos para cuidarnos en esta pandemia y nos cuentan qué han hecho en la cuarentena. Thank you. deje. ¿Qué le recomendarías a los niños y a las niñas en esta cuarentena? No salir porque por el coronavirus solo pueden salir en coche. Pero con si quieren salir del coche y quieren salir con sus mamás a la calle, tienen que tener el cubrebocas. Tienen que salir con el cubrebocas para que ya no se contagien las personas que no tengan cubrebocas a las otras que no tengan cubrebocas, que no son familia. Porque igual si no son familia, igual se podrán contagiar y tendrían que ir al médico y ya no salir. Porque puede otra vez que las personas se contagien y en esta cuarentena no pueden salir porque pueden que las personas se contagien. ¿Y tú qué has hecho esta cuarentena? Cuéntanos. Yo he comido, he jugado con mi primo, he sembrado maíz, he hecho hoyitos. Ha jugado y también, y después cuando ya regresamos a la casa nos llegamos a bañar, nos ponemos las pijamas, desayunamos, nos vamos juntos, jugamos un ratito, cuando suena la alarma, que quiere decir que ya recogamos todo adentro de mi casita, en la casita de Yari, lo que tiramos de juguete. Igual ha hecho todas estas cosas que nos gustan mucho. ¿Cómo se siembra el maíz? ¿Cómo se siembra el maíz? Pues solo hacemos un hoyito con nuestra mano, después le ponemos tres maízitos de cada color, uno negro, uno blanco, uno amarillo y listo, y uno rojo. Yo, por ejemplo, le pongo uno negro, otro negro, otro negro, tres negros, después uno, tres blancos, tres, ¿cómo se llama? Tres rojos y listo. Y los entierro en el hoyo, después los tapio con tierrita, después flor, agarra agua de la cisterna de adentro, vino en la agarra, después se la pasa y después le empiezan a regar las plantitas y así, y después como hoy no llovió, no les cayó agua y mañana si llueve, espero que les caiga agua. Y bueno, ¿qué le dirías? ¿Qué le quieres decir a los niños que nos escuchan? Bueno, que se cuiden porque no pueden salir, está el coronavirus. Ya. Y bueno, ¿cómo se llama la canción que estuvo de fondo? Es de 31 minutos, se llama Boing Boing Boing. Ahora lo dejamos en la cápsula de noticias de abajo. El pasado 1 de julio, día en que entró en vigor el T-MEC, el sector de trabajadores y trabajadoras de la salud, organizados en la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, alzaron la voz por la dignificación de todo el sector, de tal modo que exigieron se les dote del material mínimo para desempeñar su trabajo ante la crisis sanitaria. También exigen que en su contrato laboral se reconozca el COVID-19 como riesgo de trabajo. Asimismo, la lucha es por la recuperación del régimen de jubilaciones y pensiones. Esos trabajadores y trabajadoras entienden que la dignificación del sector pasa fundamentalmente por luchar por la restitución de los derechos laborales, tan pisoteados por décadas y más en las últimas reformas de salud y laboral. Esta movilización nacional fue por parte del personal de las dependencias del IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud. Algunas ciudades o estados en donde se manifestaron fueron en Acapulco, Guerrero, en Oaxaca, en Coahuila, en la Ciudad de México. Y bueno, como es costumbre, altos mandos de las mencionadas dependencias hostigaron a quienes no aceptan agachar la cabeza. Algunos delegados amagaron con despedir a cualquiera que participara en las protestas, amenazándoles con la cancelación de permisos y pases de salida, etc. Pese a ello, hay grupos de trabajadores y trabajadoras decididos hoy en día que se organizan en hospitales y clínicas para alzar la voz. Y es que, ante el alza de contagios en todo el país, el sector salud tiene aún un riesgo fuertísimo ante ellos. Esta alza se debe, evidentemente, a la imposición de la denominada nueva normalidad, que no es otra cosa que regresar a las labores de trabajo en pleno pico de contagio del virus SARS-CoV-2, mandato gubernamental que contradice su propia disposición, la de hace 3 meses atrás, de evitar la movilidad social, ya que esta es el principal motivo para generar contagios. ¿Por qué entonces el gobierno federal manda a reabrir más sectores de la producción fuera de las llamadas actividades esenciales? ¿Qué hay de fondo? ¿Por qué nos aventaron diariamente durante meses el discurso fantasioso de quédate en casa y hoy, cuando más contagios hay, nos dicen que debemos de regresar a trabajar? Porque donde manda capitán no gobierna marinero, como diría el dicho. Así que quienes presionaron para decretar la nueva normalidad son las empresas capitalistas, que no dejarán que sus tasas de ganancia sigan bajando. Por más buena voluntad de los malos gobiernos por gestionar la crisis producto de la pandemia, sus posibilidades reales emergen cuando se topan de frente con el gran muro de la economía del mercado mundial. Así pues, la nueva normalidad significa mandar al riesgo de contagio a miles o a millones de trabajadores y trabajadoras en aras de satisfacer las necesidades de la economía. Esto tiene que ver con la división internacional del trabajo, en donde México es un país que debe acatar las disposiciones de las empresas transnacionales, ya que la industria mexicana es históricamente transnacional. Aquí, pues, otro tema emerge para entender qué hay detrás, qué hay de fondo, y ese es el tema del Tratado de Libre Comercio. El 29 de junio del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, que de fondo tiene la misma base del anterior de 1994, a saber, proteger la inversión extranjera. Aunado a ello, la precarización del trabajo, la continuidad de los contratos temporales y la subcontratación, outsourcing pues, outsourcing, es decir, la anulación de los derechos del trabajador a contrato colectivo, derecho a huelga y a seguridad social, la proliferación de sindicatos blancos y o corporativos bajo el fraude de los contratos colectivos de protección patronal. De lo que se trata todo esto, de la nueva normalidad, es de proteger la inversión extranjera, de cuidarla para asegurar mayor inversión y así no caer en una recesión económica que tanto les aterra. Cabe aclarar que, por supuesto, somos sensibles ante la necesidad de millones de mexicanos y mexicanas por trabajo, quienes sobreviven sin contrato de trabajo, sin prestaciones, sin salario fijo. Lo que aquí queremos demostrar es que el Estado mexicano tiene límites impuestos por los dueños del dinero que le impiden apoyar a trabajadores formales e informales y a la población en general. Cuando la 4T nos llama indirectamente a la reconciliación entre las clases sociales, la realidad se impone de manera inexorable, dando como resultado nuevamente que los trabajadores y trabajadoras paguemos los platos rotos de la crisis económica por la pandemia. Que lo paguemos con nuestro trabajo, regresando a laborar o laborando en cuarentena, y con nuestra propia vida, enfrentándonos al altísimo riesgo yendo a laborar de contraer el COVID-19. Por eso hemos padecido la omisión de las instancias gubernamentales, que solo son un parapeto en la defensa de los derechos laborales. Nos referimos a las juntas de conciliación y arbitraje locales y federal y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Estas, de funcionar para los intereses de la clase trabajadora, tendrían que obligar o haber obligado a las patronales de las industrias no pertenecientes a actividades esenciales a pagar los salarios íntegros de sus plantillas de trabajadores durante la pandemia, con fines de no propagar la epidemia del coronavirus y acatar así la disposición oficial del gobierno federal vía la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Vaya qué contradicción, ¿no creen? Aquí nos hemos referido solo al sector de trabajadores y trabajadoras formales. En el caso de la informalidad, por supuesto, también subyacen los conflictos de los intereses entre clases. Así pues, el Estado, bajo contexto neoliberal, que es en el cual vivimos aún, que no los engañen, tiene las manos atadas por la contradicción de intereses entre los dueños del dinero de México y los dueños del dinero de otros países. Esos pinches intereses de los que todo Estado, en el neoliberalismo, es gestor y representante. Así es, compas. El Estado no nos representa a nosotros, los y las de abajo, y por ello ni le interesa nuestras vidas. No obstante, el mal gobierno, titular del Estado mexicano actual, tira mentiras a diestra y siniestra y hacen como que les interesa nuestra salud y nuestra vida. Ante la crisis mundial de la economía capitalista y de salud por la pandemia, los malos gobiernos de México y del mundo solo pueden construir fantasías discursivas, castillos en el aire. Estamos escuchando desde Size, una de las primeras bandas de punk rock en México, si no es que la primera. La rola se llama Castillos en el Cielo, por si gustan buscar algo más de ellos, una banda ya de culto en este país. Y a continuación pasamos a una sección en la que les estamos invitando a escuchar la primera parte del testimonio de un trabajador de la salud que nos narra, en voz de una compañera, su experiencia durante la crisis sanitaria por COVID-19. El inicio. Mi nombre es Friend, tengo casi 30 años. Previo a la pandemia estaba trabajando como tallerista, dando cursos a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas de bajos recursos. Todo era relacionado a mi carrera, biología. De una semana a otra nos dijeron que estaríamos ayudando en algo relacionado al coronavirus. Sin embargo, no supimos más detalles hasta por ahí del 10 de marzo, cuando un alto funcionario de salud a nivel federal arribó al estado. Nos reunieron a mí y a mis compañeros, además de a los principales funcionarios de salud del estado. Se nos explicó la situación y cómo sería el trabajo. En cuanto a tiempo, inicialmente se nos planteó un horario de entre 9 y 12 horas de trabajo. Diario podría volver a mi departamento y al parecer podría descansar. Las comidas respecto a gastos correrían por nuestra cuenta. Habría días más largos y otros más cortos, por lo que podría ir a casa más tarde o más temprano. En general, solo tomaríamos muestras de pacientes con sospecha de tener coronavirus y diario iríamos a diferentes hospitales dentro del estado a brindar información, capacitar personal y tomar estas muestras que posteriormente analizaríamos en laboratorio y haríamos el papeleo correspondiente. Nos mantuvimos así 2 semanas, ya que para la última semana de marzo las condiciones habían cambiado lo suficiente como para estar yendo a mi departamento solo una vez por semana. Los horarios de comida ahora eran variados, nunca comíamos a la misma hora. Había noches enteras de trabajo y analizando muestras. Durante el día, capacitaciones y tomas de muestra por todo el estado. Hasta el día de hoy nos mantenemos igual. Una carga laboral que nos mantiene trabajando hasta 20, 22 horas diarias. En realidad, no sé cómo comenzar a describir todo lo que estoy viviendo. Debido a la naturaleza de las cosas, estoy en una parte de mi vida donde la estabilidad ciertamente decidió salir por la ventana y saltar para solo dejarme al lado de la incertidumbre, la inseguridad y el miedo. Hace muchos días me siento como si me derrumbara, como si lentamente me cayera a pedazos. Desde la noticia de saber en qué estaría metida, solo ha sido una montaña de emociones en donde la alegría y el miedo se representan de diferentes maneras. Para ser honesta, las personas que viven su vida con una aparente normalidad, pienso que no podrían entenderlo. La lucha constante contra algo que no puedes ver, pero sabes que puede matar, es estar manteniendo un miedo constante, algo que no te permite dormir nunca más. Tengo ya varias semanas trabajando en el sistema de salud, y sinceramente esperaba que todo esto fuera un poco más fácil. Tanto que a veces me pongo a pensar si fue una buena idea o no, debido a que esto me absorbe más de lo que alguna vez llegué a pensar. La demanda que esto conlleva en un país al que se le podría considerar en vías de desarrollo puede ser mucho más exigente de lo que muchos pueden pensar, puesto que debido a la situación nuestras jornadas se han extendido hasta 20 horas de trabajo continuo. Y bueno, para ser honesta, no soy una persona que se sienta preparada del todo para poder hacerlo. No es debido a los conocimientos. Yo sé que tengo un poco de facilidad para aprender, pero la parte humana es lo que me llega a quebrar de muchas maneras. Anteriormente había escuchado que los médicos pueden perder su humanidad. Y hasta este punto de mi vida y en este trabajo, creo que ahora eso lo entiendo. Una de las cosas que he podido observar es que creo que tengo nula capacidad para establecer una relación con otra persona. Yo sé que es complicado hacerlo, que es complicado establecer un vínculo con muchas personas. Y sinceramente creo que no me puedo considerar una persona que llegue a establecer amistades o algún tipo de relación con otra persona fácilmente. Creo que más bien soy un poco introvertida. Y ahora pienso que tal vez mucho más de lo que yo imaginaba. Esto para mí es un completo cambio en todo lo que a interacción se refiere. Soy alguien que trata de mantenerse fuerte, aunque siempre tengo dos o tres temas que me hacen quebrarme como si de un cristal se tratara. Relaciones personales. Uy. ¿Cómo tener pareja y familia en esta situación laboral? Iniciemos porque hace unos días recibí un mensaje de alguien que representa mucho para mí. Y por mi vida tengo varios problemas de inseguridad que me han estado persiguiendo por mucho tiempo. Al estar pasando por esto, en este momento en el cual tengo cerca de 20 horas o más de trabajo, prácticamente continuo, lo único que quería era poder establecer un contacto con el mundo exterior de manera agradable. En este momento creo que lo he arruinado por completo. La verdad es que no estoy segura de eso. Y quisiera que no me afectara tanto, pero lo hace. Yo sé que los días aquí han sido bastante difíciles, pero mi pregunta es, ¿por qué en este momento? ¿Por qué ella y en este momento? Es algo que de cierta manera me tiene un poco angustiada. Este relato continuará. Te voy a dar un besito. No, amiga. Bueno, ahí vamos. Vamos que vamos. Vamos. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer y no me toques más, no me toques, no me toques más, no me toques más. Cicatriz. cicatriz de hace siglos. Tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Para bumba, para bumbo, popere. Poro popa, para tere, te pai. Poro bumba, para bumbo, popere. Poro poro pepe, poro poro pepe. Da, na, na. Pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Libres, quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi entero libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que tú tienes. Con tu reggaetón y con tus cuatro babies, No, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. No, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. Ma, ah, ah, ah, no me toques. Ma, ah, ah, ah, no me toques. Ma, ha, ha, ha, no me toques. Yeah. ¡Esa fue! ¡Perfecta! ¡Era perfecta! Sí, Mela. Ahí sonó esta canción que se llama No me toques mal, de La Muchacha y la Otra. Y damos paso, pues, a la sección de Mujeres en la Lucha. Adelante, compañeras. Si estás interesada en participar con nosotras, nos puedes escribir a nuestra alegre rebeldía @riseup.net o bien mandar un mensaje a la página de Facebook Red Morelense en apoyo al CNI-CIG. Hoy hablaremos sobre el asunto que consideramos es de mayor urgencia abordar en nuestro país. Nos referimos a los feminicidios que nunca se pusieron en cuarentena. Una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Una enfermedad epidémica ocurre cuando un virus infecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. En este sentido, la sociedad mexicana hemos padecido la pandemia del machismo desde hace demasiado tiempo ya. Y para encontrar la cura necesaria, debemos primero identificar el virus de la misoginia y el machismo como una enfermedad normalizada, pero no por ello aceptable, cuyas consecuencias no solo son letales hacia niñas, niños, ancianas, mujeres inocentes y cuerpos disidentes, sino que impide violentamente el florecimiento de comunidades pacíficas y plenas. Durante el momento de cuarentena, muchas mujeres tuvieron que quedarse en casa con sus parejas. Ante ello, el incremento de feminicidios fue significativo. De igual manera, el alza de reportes al número telefónico de atención a víctimas reflejó un alza de casos. Ante tal situación, el presidente de la República calificó las llamadas de falsas y negó la violencia de género y violencia intrafamiliar al decir que México es un país donde el núcleo familiar es amoroso. ¿Por qué la negación de la realidad? El presidente, al negar la realidad, se vuelve cómplice de los feminicidas. Al silenciar los gritos de ayuda de miles de mujeres cuyas vidas son cotidianamente puestas en riesgo por el puño de los esposos borrachos y violentos, se vuelve el principal cómplice de los feminicidas. Queda claro que los feminicidios y la violencia de género no forma parte de la agenda de ningún gobierno, lo cual hace de esta pandemia incontrolablemente peligrosa contra la humanidad. En el primer cuatrimestre de este año, se asesinaron en promedio casi 11 mujeres al día en México. El estado de Morelos se encuentra en segundo lugar a nivel nacional por delitos de feminicidio. En particular, los municipios de Temixco y Yecapixtla tienen mayores feminicidios. Pese a las negaciones del presidente, la estadística señala un aumento en los índices de violencia familiar nacional del 10%. En nuestro estado se dieron 1.723 casos durante el primer trimestre del 2020. Las estadísticas son crueles porque borran nuestros nombres y apilan nuestros cuerpos que alguna vez tuvieron vida y relación con seres queridos. ¿Cómo quisiéramos nombrar a cada una de las mujeres que nos han arrebatado y cada niña cuyos sueños han sido frustrados por el odio hacia nosotras? Queremos resaltar los recientes transfeminicidios ocurridos en Morelos el pasado mes. El 16 de junio, tras 13 días de su desaparición, fue encontrada Lala Reyes en el municipio de Xochitepec, una mujer trans de 31 años que vivía en el municipio de Temixco. El pasado 18 de junio, tras 10 días de su desaparición, María Elizabeth Montaño Fernández fue localizada sin vida en el municipio de Huitzilac. María era una mujer y activista trans, doctora, que desde hace años dedicó su vida a buscar que los transexuales tuvieran acceso a una atención médica digna. Encabezaba un evento de nivel nacional con jefes de las unidades médicas de cada estado para dar capacitación sobre cómo atender en el sistema de salud a la población trans de acuerdo con protocolos y perspectiva de derechos humanos. La violencia hacia grupos disidentes y hacia mujeres y niñas son el reflejo de un sistema patriarcal y misógino. Así pues, queremos recordar uno de tantos crímenes de una lista indignantemente creciente. A principios de este año, el 18 de enero, fue asesinada la compañera Isabel Cabanillas, perteneciente a la colectiva Hijas de su Maquilera Madre, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto es una muestra más de que en este país te asesinan por luchar, y con mayor seña si eres mujer. Este caso de feminicidio fue debido a su militancia política y por su entrega a la defensa de las mujeres trabajadoras. Que no haya paz para los asesinos mientras los sigan matando. Un abrazo fuerte para las familiares de todas las víctimas en este país y un abrazo combativo para las mujeres que luchan. No permitamos que la pandemia machista persista. Nuestro primer deber es identificar las actitudes machistas que bien nosotras mismas llegamos a replicar. Recuerda que hay una escala de violencia, desde mentir, ignorar, chantajear, manipular, celar, ofender, humillar, a un grado peor que es manosear, empujar, destruir objetos, golpear y peor aún, encerrar, aislar, abusar, violar, amenazar hasta el feminicidio. Una vez identificado, es posible imaginarnos un espacio de convivencia seguro, donde no nos sometan a mentiras, chantajes, golpes o amenazas. No por ser mujer tenemos obligaciones innatas. No es nuestro deber hacer nada por los demás si no nos respetan. Tampoco es nuestro deber cumplir con las expectativas de quienes nos violentan día tras día. Recuerda que es importante estar siempre en comunicación con personas de tu confianza y externar tus preocupaciones en caso de que tu vida corra riesgo. Compañera, no estás sola. No estás sola, compañera. Nos matan, nos desaparecen, nos violan por ser mujeres, por ser trans, por ser niña. Y más si alzamos la voz ante eso. Y más si alzamos la voz ante eso. O sea que, por luchar, nos señalan, nos juzgan, nos hostigan, nos someten, nos recluyen y hasta nos asesinan. Estamos cansadas, hartas y llenas de rabia en nuestros cuerpos. Por ello, la lucha por la vida pasa fundamentalmente por la lucha de las mujeres. Luchamos por construir un mundo donde ser niña, mujer, trabajadora, militante, indígena, negra, morena, delgada, gorda, chaparra, alta, no sea sinónimo de miedo ni objeto de violencia. No queremos que haya ni una menos. El Estado es feminicida. Prometemos seguir vivas. A continuación, compartimos el audio del primer encuentro de mujeres convocado por el EZLN. Gracias por escucharnos y recuerda que si estás interesada en participar con nosotras, nos puedes escribir a nuestraalegrerebeldia@raizoa.net o bien mandar un mensaje a la página de Facebook Red Morelense en apoyo al CNI-CIG. Hermanas y compañeras, este día 8 de marzo, al final de nuestra participación, encendimos una pequeña luz cada una de nosotras. La encendimos con una vela para que tarde, porque con cerillo rápido te acaba y con encendedor, pues qué tal que se descompone. Esa pequeña luz es para ti. Llévala, hermana y compañera, cuando te sientas sola, cuando tengas miedo, cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea, la vida. Préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas. Y no la quedes, compañera y hermana. Llévala a las desaparecidas, llévala a las asesinadas, llévala a las presas, llévala a las violadas, llévala a las golpeadas, llévala a las acosadas, llévala a las violentadas de todas las formas, llévala a las migrantes, llévala a las explotadas, llévala a las muertas, llévala y dile a todos y a cada uno de ellas que no están solas, que vas a luchar por ellas, que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor, que vas a luchar porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en otra mujer en cualquier mundo. Llévala y conviértela en rabia, en coraje, en decisión. Llévala y júntala con otras luces. Llévala y tal vez luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni verdad, ni justicia, ni libertad en el sistema capitalista patriarcal. Entonces tal vez nos vamos a volver a ver para prender fuego al sistema, fuego al sistema. Y seguimos en Rapsodia en Pandemia. Voces desde el balcón, de abajo y a la izquierda. Ahora continuamos con una cápsula de una entrevista al compa Bruno Baronet, quien nos hablará sobre la otra educación. Les presentamos la primera parte de la entrevista. Encantados de estar aquí con Bruno Baronet en esta cápsula sobre educación. Bruno es compañero, hijo de campesinos del oeste de Francia, que todavía hablan su dialecto. Él es un sociólogo que vino de allá. Lleva con nosotros ya casi 22 años y es, bueno, además de que nos va a contagiar de su energía, es uno de los estudiosos más a profundidad y no solo estudia, sino practica esto que llamamos la otra educación. Entonces, Bruno, estamos aquí con Héctor Cetina también. Héctor. Hola, Mar. Entonces, vamos a empezar esta capsulita, Bruno. ¿Nos puedes decir qué tensiones observas hoy en el proceso educativo contemporáneo y cómo qué alternativas tenemos? Muchas gracias por la invitación. Mando un saludo a quienes nos están escuchando. Yo quiero mucho a los podcasts, quiero mucho a la radio. Ahora en estos tiempos un poco difíciles, yo creo que son tiempos coléricos, ¿no? De COVID-19, que pues un COVID asesino en los pueblos morelense como Cuentepec, como Sosocotla, pero hay pueblos tal vez mejor organizados como Hueyapan, que en estos últimos días acaba de obtener su clave geoestadística para poder ejercer su autogobierno Y pues un gusto estar enlazado con mis amigos, mis compañeros, compañeras morelenses. Un placer. Me dices, ¿cuáles son las tensiones, Margara, en la educación? Pero la educación está llena de contradicciones, de paradojas, de tensiones permanentes. Hablamos con Freire, Paulo Freire, de una educación que tenemos que problematizar, porque de por sí, en la educación tenemos puros problemas. Problemas sociales, problemas políticos, económicos, culturales, por supuesto, ¿no? Sabemos que la educación mata a los pueblos, la educación es etnocida, la educación arrasa con todo. Pero también la educación puede ser vista como un arma de liberación, de emancipación, ¿no? Entonces, es muy complejo abordar la educación en tan poco tiempo. Y de por sí, ¿qué es lo que llamamos educación? Pues la educación sería tal vez algo como algo que nos permite empoderarnos. Es decir, que nos permite fortalecer las capacidades de reflexión y de acción, ¿no? Es decir, que la educación nos hace más fuerte, nos hace hacer colectivo, nos hace reconocer las raíces de donde venimos. Pero también la educación puede arrancar estas raíces y arrancar estos árboles que nosotros representamos. Entonces, las tensiones existen en muchos lados y yo siento que todo el tiempo tenemos que ser muy críticos cuando pretendemos enseñar, ¿no? Hay un libro hermoso de Paulo Freire que se llama Cartas para quienes pretenden enseñar. Yo no pretendo enseñar, pretendo aprender. Coaprender, el coaprendizaje es la clave, ¿no? Un profe es alguien que todo el tiempo está aprendiendo de sus errores, pero sobre todo está aprendiendo de los estudiantes, de las estudiantes, pero también de sus familias. Yo aprendí a ser un poco maestro, un maestro tal vez ignorante, como decía Jacques Rancière, ¿no? Un maestro ignorante porque es un maestro que todo el tiempo está haciendo preguntas. Preguntas sobre sí mismo, pero también preguntas sobre el mundo. Y entonces tuve la fortuna de formarme como profesor universitario en la licenciatura en educación indígena de la Universidad Pedagógica de Morelos, en Cuernavaca. Y pues aprendí que para trabajar con los estudiantes nahuas, yo no soy nahua, pretendo aprender un poco de nahua, pero aprendí mucho visitando sus casas, conociéndoles a ellos, ¿no? Muchos conflictos interculturales hicieron que no hubiera comunicación clara entre nosotros, pero es en esta búsqueda de familiaridad, de cercanía, de empatía que logramos acercarnos a un conocimiento que construimos juntos. Yo soy constructivista, es decir, que yo no creo en la transmisión de los conocimientos, creo en la construcción colectiva de conocimientos. Ahora estas tensiones, pues tenemos que aprender de ellas. Y las tensiones entre profesores, no solo las tensiones entre profesores y estudiantes, o entre profesores y las comunidades de donde vienen los estudiantes. Y ahorita, en este tiempo de COVID, pues yo aprendí mucho de mis errores. Creí que para ser un buen profesor a distancia teníamos que ser youtubers, influencers. Entonces abrí mi canal de YouTube donde hice mis videos educativos. Pero me di cuenta que estos videos estaban discriminando. Pues algunos trabajaron mejor o que les conocíamos mejor. Es falso. No conocemos todas las condiciones en las cuales están trabajando los estudiantes. Y lo más justo para mí es pasar todos los estudiantes, todas las estudiantes con la misma calificación. Porque las reglas del juego han cambiado. Y eso provoca grandes conflictos. Conflictos con mis colegas que dicen, no, Bruno, sabemos que la igualdad a veces es un enemigo de la libertad de cátedra. Y yo digo, claro, yo defiendo la libertad de cátedra. Claro que hay que defenderla, pero también tenemos que tomar acuerdos colectivos, ¿no? Y buscar la manera de no castigar a quienes somos de clases populares, a quienes justamente estamos aquí a contracorriente, remando contra vientos y mareas. Es decir, que no estamos en una universidad que está hecha para nosotros porque tenemos que aprender los códigos de la dominación para poder emanciparnos, emanciparnos, emanciparnos. Gracias, compañeros, por sus aportes y sus reflexiones. Podrán escuchar la continuación de la entrevista en el próximo podcast. Ahora, vamos a escuchar un hermoso poema titulado Mujer Conciencia, escrito por las bases de apoyo zapatistas. Cerraremos este podcast con la canción El Ombligo del Mundo, de Armando Rosas. Mujer Conciencia. Han dicho que las mujeres son débiles, cuando en realidad las fuertes tienen mil poderes. Son águilas, lunas, guerreras. Alguien dijo que la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Las mujeres son mágicas, flores de acero que resisten y que piensan primero en los demás. Mujeres, no tenemos miedo a caer, pues sabemos sacudirnos el polvo sin perder la esperanza. Mujeres de fuego y corazones gigantes, capaces de salir adelante, aún contra el dolor de dar la vida por amor. Mujeres, intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad. Tienen mil palabras de consuelo, son madres, amigos, hermanos, hermanas, con corazón compañero, compañera, que contagia sus ganas de luchar. Cuando quieren lograr lo imposible, saben que sus armas son indestructibles. Nos ganan con una mirada. Nada las puede derrotar. Construyen el camino. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. ¡Que vivan las mujeres que luchan y que construyen un mundo nuevo! Canción Bases de Apoyo Zapatistas, Caracol, La Garrucha, 2017. El aerolito que al planeta cambió se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivos de televisión sueñan siempre en México. Spring Breakers buscando el amor en playas de México. El Che Guevara capturando en cartón la luz de México. La marihuana que Obama fumó se cultivó en México. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Trotsky la muerte encontró una noche en México. Sandra Bullock, el universo entendió, gravitando México. Fidel Castro y su revolución, zarpando en México. Bolaño encontrando su voz, recordando México. Bill Moriarty olvidó su dolor en el camino a México. 43 latidos de corazón unieron a México. Este es el ombligo del mundo. También es el infierno del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. El aerolito que al planeta cambió se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivo.